Se levantó la lápida de interés histórico revolucionario de los grandes hombres del Monte Bektu. Brillan eternamente grandes huellas de dirección en el Departamento de la Seguridad Popular de la provincia de Chagang. En la provincia está estampada la historia de dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes visitaron los órganos provinciales de esta rama y dedicaron grandes esfuerzos por el fortalecimiento y desarrollo de la labor autóctona de seguridad popular. Participaron miembros del departamento, militares del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo y los empleados en la ceremonia de inauguración de la lápida el día 28.